Adiós, morenita, me voy por la madrugada. La noche dijo el radio, la vieron el liceo. Adiós, morenita, me voy por la madrugada. La noche dijo el radio, la vieron el liceo. Y como estudiante ya se va Escalona, pa' que me recuerde que dejó un paseo. Y como estudiante ya se va Escalona, pa' que me recuerde que dejó un paseo. ¿Qué te habla? El inmenso amor. Ay, que llevo entre mi corazón. Ay, cantado como un lenguaje grande. Ay, que tiene la tierra de Pedro Castro. Sopla, sopla. Oye, morenita, te vas a quedar muy sola. No quiero que me llores, porque me da dolor. Oye, morenita, te vas a quedar muy sola. No quiero que me llores, porque me da dolor. Hace un chupa leche como la sabana. Caricolecito y la fundación. Hace un chupa leche como la sabana. Caricolecito y la fundación. Y entonces, tengo que meter en un diablo. Que le llamamos tres. Hay que correr, junto a la zona más. Ay, de tarde, llegamos a Santa Marta. ¡Upa! ¡Epa, Guillermo! ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba, compañero! ¡Ah! A ti te pusieron ese nombre sin razón, porque ese no es el nombre a una mujer bonita. A ti te pusieron ese nombre sin razón, porque ese no es el nombre a una mujer bonita. Yo te hubiera puesto mortificación, dormito divino, pero no bebita. Yo te hubiera puesto mortificación, dormito divino, pero no bebita. Y a un ángel, su nombre, para que fuera el malito. Y al cielo, yo le hubiera robado. Ay, su nombre, para que fuera el malado. ¡Upa! ¡Upa, upa, upa!